gitana. Tus ojos esmeralda, latidos de la vida, gitana alegría. El sol a ti te pide que le cantes poemas al amor. Reina luna del sol se enamoró. Gitana danza con el sol, gitana con la libertad, canta en ti tu dignidad. Gitana, tus ojos esmeralda, sonríes a la vida, gitana alegría. El sol a ti te pide que le cantes historias de amor. Astro sol de la luna se enamoró. Ay, gitana, danza con el sol. Gitana, danza en ti tu libertad. Gitana de amor, gitana corazón.